Si me abandonaran, no me quedaría más que dejar de respirar, permitir al viento llevar mis huesos como hoja seca, como hoja muerta. Aún pintadas en esta pared.